Yo tengo una copla riojana, te la doy con amor. La hice de astillas de mi alma, sueño de una ilusión que vuelve trayendo el aroma de tu rioja hecha flor. Yo tengo una copla riojana, te la doy con amor. Cuando llegue el carnaval, la, la, la, la, la, la, la, solita y sin que la llamen, vendrá mi copla para hacerte llorar. Siguiendo el camino a la Rioja, te busca mi boca queriendo besar. Queriendo besar, queriendo besar.